que espero que anden bien, y gracias por dar la posibilidad de que podamos explicar los temas que están en el consejo, ¿no? Uno de los temas, Julio, lo decías vos recién, que importa y mucho, porque ya cuando fue el incremento en marzo, si la memoria no me falla, sí, también hubo una audiencia pública muy concurrida por los vecinos. Primero preguntarte si crees que va a haber una buena participación, y bueno, y preguntarte tu opinión personal de cómo ves el pedido de la cooperativa. Bueno, nosotros hemos tenido alguna reunión con gente de la cooperativa, puntualmente con la tesorera. Nos ha explicado la situación realmente de alguna manera grave que está viviendo la cooperativa, bueno, por todo el aumento de costos de los empleados, de los costos de mantenimiento, de las cañerías y todo lo demás, y en base a lo cual se ha formulado el pedido que finalmente el Ejecutivo mandó al Consejo. Él prevé un aumento en dos tramos de 30% para octubre y 30% para noviembre. Bueno, ellos han hecho ahí una explicación y hemos decidido esperar la audiencia pública para escuchar a la gente, que se exprese la gente, y luego sí avanzar más en profundidad con la gente de la cooperativa pidiendo algunas cosas particulares que hay interés de pedir, algunos informes respecto de algunas cuestiones particulares. Sabemos que la situación de todos es grave, digamos, desde el punto de vista económico, porque hay gente que hoy no le alcanza lo que gana en el mes, y que, bueno, que este aumento se suma a esa problemática, sin lugar a dudas, y posiblemente sí haya bastante concurrencia, porque estos temas que tienen que ver con un tema tan sensible como el tema del agua y una cosa que en los últimos días también ha tenido algún problema en su distribución, bueno, todo esto genera un interés en la gente por venir a escuchar tanto de los representantes del Ejecutivo como los representantes de la cooperativa las explicaciones de por qué se llega a este porcentaje de aumento y cómo va a quedar la tarifa, ¿no? Creo que es posible que haya interés, vamos a verlo, es el derecho que tiene toda la gente, se ha difundido bastante esta audiencia. A las 6 de la tarde veremos qué explicaciones da en la cooperativa, y a partir de ahí la tarea nuestra de evaluar esto. En principio, nos parece como los números que ha presentado la cooperativa, el estado general financiero de la cooperativa aparece como razonable este monto, pero bueno, habrá que ver también, escuchar a la gente en respecto a este tema, ¿no? Uh-huh. Julio, Karina te habla, buen día. ¿Cómo te va, Karina? Bueno, preguntarte, ¿no? Porque seguramente la comunidad va a pegar un grito en el cielo, me imagino, con un aumento del 60%, que es bastante significativo. ¿Se entiende quizás que la cooperativa tiene una necesidad para poder cubrir los costos quizás básicos para el funcionamiento correcto del suministro o la distribución de agua? Pero, como vos bien decías y lo sabemos todos, impacta directamente en el bolsillo de la comunidad, y sobre todo teniendo en cuenta quizás algunos sectores más vulnerables. ¿Piensan poder llegar a algún tipo también de negociación? ¿Vos creés que por los números que vieron se podría llegar a bajar ese incremento o posible incremento? Esto es lo que tenemos que ver. Generalmente nosotros hemos hecho alguna modificación en el porcentaje en base a esto, ¿no? En base a escuchar a la gente, en base a escuchar las razones que nos da la cooperativa, bueno, y establecer algo que entendamos que sea acorde a la realidad y también acorde a la realidad de la gente, ¿no? También es cierto que hoy los números que se barajan a nivel nacional del cierre de la inflación van a estar alrededor del 100%, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto también impacta, y impacta en todo, lamentablemente impacta en todo, ¿no? Pero bueno, el Consejo siempre ha actuado con seriedad en este tema y con la responsabilidad que nos corresponde. Es decir, nosotros tenemos que hacer un equilibrio entre las necesidades de la cooperativa y las necesidades de la gente, ¿no? Atendiendo a los datos reales, por eso es importante que la gente que tenga interés concurra a la audiencia pública, porque es allí la oportunidad que le da esta herramienta para poder expresar, para poder sacarse las dudas con quien es la prestataria del servicio, que es la cooperativa. Y también dejar sentado para los concejales cuáles son las razones por las cuales se oponen, por eso decíamos cuando dijimos del tema del contrato de la cooperativa, que esto no podía ser por el procedimiento que determinó el Ejecutivo, porque se trata de un tema muy sensible y esencial a la población de Villa Allende. Entonces, bueno, estas son las cosas que hay que discutir, quizás no en el tema de la tarifa, pero sí en el tema de las condiciones del contrato, ¿no? Que esto es lo que se había planteado acá en el Consejo. Bueno. Pero bueno, creo que posiblemente sea concurrida la audiencia pública, y está bien que así sea, que la gente se exprese y que aprendamos a utilizar la herramienta que nos da la democracia participativa para expresar esto, porque esta es la oportunidad donde el usuario tiene de pronunciarse, ¿no? Uh-huh. Bueno, vos recién hablabas de un contrato, y se me viene a la cabeza, y pongo de ejemplo a la cooperativa de Río Ceballos. Ellos junto con el municipio tienen un plan director que año tras año se va renovando, donde no solamente se habla de la tarifa del agua, sino que también se habla de un plan de inversiones. Y digo, la cooperativa de Villa Allende, en el marco también de estos pedidos de incremento, ¿tienen algún plan de inversiones? Porque si vemos rápidamente, Padró dice que es una de las cooperativas que más baratos tiene el valor básico del agua. Sin embargo, no. Hay otros municipios, otras localidades que tienen por debajo el valor de los metros cúbicos del consumo básico. Digo, ¿tienen un plan también de obra que sustente estos incrementos? Bueno, estas son las cosas que nosotros año tras año y cada vez que se han presentado los aumentos hemos exigido el balance, hemos exigido, creemos que es necesario esto que vos estás diciendo, llámesele plan director, llámesele presupuesto anual, uh-huh. Es decir, un presupuesto, es decir, este concesionario de este servicio tiene que presentar anualmente cuál es la previsión para el año próximo de esto, de inversión, cuál es la inversión, o si estamos hablando de que lo único que cubren con la tarifa es los gastos de mantenimiento. Porque esto es lo que hoy está diciendo la cooperativa, que lo único que están cubriendo son los gastos de mantenimiento, y este desfasaje producto de la inflación nos ha llevado a una situación realmente grave, financieramente, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero tiene que haber un plan de inversión, tiene que mostrar los números, y es para eso esta audiencia pública. Es decir, a ver, ¿cuánto nos ingresa en la cooperativa por mes y cuánto gastamos? Si esto no le da un excedente para hacer un plan de inversión, bueno, hay que plantearlo, y hay que plantearlo en este presupuesto, en este plan director, como le quieran llamar. Pero estas son las cosas que hay que discutir en el contrato de concesión. Uh-huh. Quizás este aumento de tarifa de hoy sea, digo, por eso yo decía razonable. Razonable en la circunstancia y la coyuntura de hoy por la inflación que hoy tenemos. Pero sin lugar a dudas que tenemos que avanzar en saber que hay cañerías de Villa Allende que hay que reemplazar, que hay extensiones de cañerías que se deben hacer, que muchas son sufragadas por los usuarios, pero hay otras que tiene que asumir la cooperativa como ente el concesionario de la distribución del agua en Villa Allende, ¿no? Uh-huh. Y esto creo que no está ocurriendo en la magnitud que debería ocurrir, ¿no? Uh-huh. Sí, y teniendo en cuenta también que la cooperativa tiene una prórroga a priori de solamente un año, hasta la nueva discusión que se va a generar el año que viene. Entonces, eso también, digo, hay que tener en cuenta a la hora de pensar en un proyecto de inversiones, porque me imagino que, dada la circunstancia, la cooperativa tampoco va a querer arriesgar a hacer un plan de inversiones si no sabe la continuidad que va a tener. Pero es que la concesión lo tenían de hace 10 años. Uh-huh. Esto debería haberse hecho años antes. Uh-huh. Esta comisión directiva asumió en el año 2019. Sí. Y tenía 4 años de contrato para adelante. Es decir, esta previsión de inversión no es de ahora. Esto, y creo que hay que plasmarlo en el nuevo contrato, que no está plasmado ni nunca se ha exigido. Yo creo que el servicio de distribución de agua de Villa Allende es bueno, pero debemos apuntar a mejorarlo y a pensar en 20 años para adelante, porque ese es el término del contrato. Sí, sobre todo teniendo en cuenta el crecimiento que tiene, en este caso, bueno, todo el corredor de Sierras Chicas, pero Villa Allende en los últimos años tuvo un crecimiento demográfico impresionante y también hay que hacerle frente a ese tipo de servicio para el resto de la comunidad que se va acercando a Villa Allende, digo, o sea... Absolutamente, absolutamente. En el Consejo, y ustedes lo pueden ver en la página del Consejo, tenemos a estudio dos proyectos de desarrollo inmobiliario en el Padre Lucchesi al fondo, ¿no? De dos desarrollistas. Bueno, a ver, si no se garantiza la provisión de agua, que hoy no está garantizada, más allá de que nos digan que hay cupos, es decir, no puede habilitarse nuevos emprendimientos si no se construyen los carriles adicionales en la Padre Lucchesi, si no terminamos la colectora y si no garantizamos fundamentalmente que tengamos agua para esta gente. Porque si hoy, cuando queremos darle previsión al San Isidro, dejamos sin agua a Barrio a Pan de Azúcar, entonces esto no está funcionando. Y esto merece un análisis más integral del tema, ¿no? Bueno, Julio, sabemos que hoy no solamente se va a tratar el incremento o el posible incremento en la tarifa de agua, sino que también hay otros puntos importantes, como por ejemplo saber cómo quedó finalmente la ejecución del puente del apartado hotel que se está haciendo en la calle de Lisboa. Sí, bueno, sobre ese tema y un poco a pedido de los vecinos que siguen impacientes con este tema, yo he presentado en el día de ayer un proyecto de resolución para pedirle al Departamento Ejecutivo los informes. ¿Qué pasó? Porque, bueno, no somos nosotros la entidad al quien debe el desarrollista presentar la información. Es al APRI y a la municipalidad, al Departamento Ejecutivo. Uh-huh. Bueno, yo he presentado en el día de ayer un proyecto de resolución que va a ingresar hoy, donde le pedimos puntualmente al Departamento Ejecutivo que nos informe qué se hizo respecto a esta resolución del APRI, que si el desarrollista acompañó la documentación que le había exigido el APRI, también si se le ha notificado y se le ha exigido que remueva los obstáculos que hoy hay en el arroyo, porque es uno de los puntos que tenía la resolución del APRI, que presentar el plan de obra y desarrollo de obra, y también que de sacar a los obstáculos que hoy están teniendo el arroyo producto de la obra que estaba haciendo, ¿no? Y eso no lo ha hecho, eso aparizó la obra, pero el arroyo hoy, si hay una creciente, tiene un obstáculo importante, hay producto de la obra que había empezado a efectuarse, ¿no? Debería haber, me parece, sanciones directas contra eso, porque la verdad que ya, bueno, se viene la época de lluvias, incluso para hoy mismo está pronosticado una tormenta, bueno, y eso es justamente como dicen los vecinos, y la preocupación que tienen los vecinos, que funcione como un tapón. Bueno, y el otro punto, y el tercer punto que tiene esta resolución que he presentado, es que le decimos al Departamento Ejecutivo que el punto 2 del APRI, donde se le exige al desarrollista que diga cómo va a hacer este puente y dónde lo va a apoyar al puente, y dice la resolución del APRI expresamente cómo se involucra el uso y ocupación de los espacios públicos de las calles de Villa Allende, bueno, y que esto debe ser aprobado por la Municipalidad de Villa Allende, y ya salimos de toda discusión si esto es competencia de la provincia o del municipio. Exacto. Lo dice el APRI y dice, señor Cornaglia, usted tiene que presentar un plano y decirnos cómo se va a desarrollar, cómo se va a realizar este puente, y si este puente va a involucrar o va a ocupar o va a estar apoyado sobre calles o espacios públicos municipales. Esto significa, para que lo entiendan todos, este puente que se está realizando tiene que estar apoyado sobre la calle Lisboa. Y eso implica que el municipio de Villa Allende le tenga que dar un permiso de uso de un espacio público. Y para eso no es competencia solo del Departamento Ejecutivo, sino que debe ser aprobado por el Consejo Deliberante, y así se lo estamos diciendo en esta resolución. Uh-huh. Estos son los puntos que tiene esta resolución, que va a ser ingresado hoy en el Consejo Deliberante y que seguramente va a ser remitido a comisión para que la semana que viene pueda ser tratado en el recinto, ¿no? Uh-huh. Bueno, un tema muy importante a seguir a tener en cuenta. Julio, la última consulta tiene que ver, nos decías en la previa, con esta, finalmente creación del ente metropolitano y la implicancia que tiene tener que recurrir a fondos municipales para este ente, si no me equivoco. Sí, realmente, a mi entender, es un despropósito y una equivocación muy grande institucional aprobar este ente metropolitano. Conceptualmente, la función del ente, estamos todos de acuerdo, que se coordinen políticas uh-huh. de acción entre la gran urbe, que es la Municipalidad de Córdoba, con los municipios del Gran Córdoba. Es una cosa que a la cual debemos aspirar, y en eso vamos a estar de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es que hoy Villa Allende, con esta firma, significa ni más ni menos que le vamos a transferir a este ente 28 millones de pesos anuales del presupuesto municipal, que deberían estar destinadas a otras obras, a otras cuestiones. Acá el gran ausente de este ente metropolitano en la provincia. Lo que estamos haciendo es suplantando con plata de los vecinos de Villa Allende cuestiones que deberían ser atendidas por la provincia, y la provincia está ausente de este ente, no lo conforma, no aporta, no tiene nada. Estamos disponiendo plata de los vecinos indebidamente. Uh-huh. Esto en definitiva es mi posición personal, por eso es que no lo voy a apoyar. Sí estoy dispuesto, y para que ustedes entiendan, es decir, acá hay cuestiones y acciones que puede hacer el municipio colaborando, coayuvando con cuestiones que son competencias de la provincia, y lo hemos hecho siempre en Villa Allende. Por eso está creada Seguridad Ciudadana, y yo estoy de acuerdo con todos los fondos que se le dé a Seguridad Ciudadana para apoyar la seguridad de los vecinos de Villa Allende, más allá de que sea una competencia de la provincia. Estamos de acuerdo que la educación es un tema provincial, pero en Villa Allende tenemos los CADINA, que son una herramienta muy importante para solucionar el tema educativo y de apoyo escolar a nuestros vecinos de Villa Allende. Y la plata que vaya destinada a los CADINA, en buena hora que se gaste en los CADINA. Pero lo que no estamos de acuerdo es que destinemos plata de Villa Allende, como ya lo estamos haciendo indebidamente a mi criterio, porque no tenemos ningún beneficio, y le alquilamos una casa a Gendarmería Nacional, que es competencia de la Nación. No solamente le alquilamos la casa, sino que le pagamos el arreglo a los autos, le pagamos cuando se le pincha una goma, le pagamos la sede para que venga la policía de la provincia, cuando es una obligación natural de la provincia, para eso nos cobran los impuestos provinciales. Y no le pagamos la sede donde tiene la policía, el distrito 10 de la policía, le pagamos la resma de papel, le pagamos. O sea, creo que tenemos que terminar con esto de destinar fondos de Villa Allende a cuestiones que son inherentes a la provincia. Esto sin perjuicio de, además, la oportunidad política de que se plantea este ente, que va a servir para que el señor Yayora, candidato del oficialismo provincial, venga a hacer campaña a Villa Allende con este ente, y encima con la plata nuestra, porque le estamos dando 28 millones de pesos. Sí. La verdad, creo que tienen los votos, así que seguramente va a salir aprobado, pero esto no nos exime de cuestionar duramente esta decisión del intendente municipal, ¿no? Julio, ¿y en concepto de qué se hace ese aporte? O sea, es que no se sabe. ¿Para qué, porque, digamos? O sea, no. Pero es que no se sabe. A ver, es una cosa tan ambigua, tan indefinida, porque si hubieran puesto que esto va a ser un proyecto para algunas cosas determinadas, en las cuales Villa Allende va a salir beneficiada, no vean futuro. Se habla, y pueden verlo en el proyecto que está colgado en la página del Consejo, de coordinar políticas de transporte. ¿De quién es la responsabilidad del transporte en de la provincia? ¿De las vías de comunicación? ¿De quién es la responsabilidad de la provincia? Es decir, de transporte público, de todo, de seguridad, de educación, de salud, todas son competencias de la provincia. ¿por qué tenemos que aportar los ciudadanos de Villa Allende 28 millones de pesos para eso? Pero además no se dice nada en el proyecto, no hay una sola cosa concreta que diga que Villa Allende se va a beneficiar en esto, por eso estamos aportando el 2% de la coparticipación. No dice absolutamente nada. Claro, eso es lo que resulta más extraño, porque aparte claro, es un montón de guita que se pueden hacer tantas cosas. Es un aporte que no se sabe después. Mira, de qué manera vuelve, digamos. Sin ir más lejos, subsidiar el servicio del agua, por ejemplo. Claro. Se podría, digamos. Entonces creo que esto, por eso digo, de un manejo indebido de fondos, porque creo que no tenemos, no corresponde que Villa Allende, que los ciudadanos de Villa Allende, la plata que le corresponde a los ciudadanos de Villa Allende, destinemos semejante cantidad de plata para algo que no sabemos ni qué es. Sí. Bueno, Julio, te agradecemos, nos quedamos ahí, no teníamos bien el dato de la cantidad, digamos, de este aporte, que era, la verdad, no sorprende. Gracias por el rato, nos hemos aprovechado un poquito más del tiempo pautado, pero te agradecemos, Julio. Bueno, muchas gracias a ustedes. La palabra a Cari y Nico de Julio López.